Bueno, de nada, aquí, bonito. Ya pueden estar. No veo lo que tardamos, solo era una pregunta. Ay, ¿cómo se abre esto? ¿No hay un botón aquí? ¿O hay una palanca? La palanca la manejo. Esta es. ¡Ah! ¿Cómo ha venido poco aquí? Suena, caballero, ¿qué ha pasado con aquello? No, no se hace, ¿o qué? ¿Eh? El agujero, ¿no? Esta tarde, ¿no? ¿Están allí? Pues creo que no. Sí, creo que sí. A lo mejor al semestre yo venía, porque... Escúchame, mañana a las 11 va el electricista, el David, el que ha estado haciendo la obra. ¿Y qué? A ver los fallos que hay, ¿no? Porque como yo le mandé un burofax diciendo que estaba desastroso, sobre todo en la parte izquierda... ¿A ti no te importa hablar con él? A mí, la verdad, que me da igual. Pues salte tú mañana con la vicepresidenta también y alguno que estéis por ahí. Y hablar con ella. Con él. Era. No, ahora habla con ella para quedar mañana. Yo ya se lo he dicho a la vicepresidenta. Oye, hola. Te están dando... Una tarde noche. Cuando estoy ya. Dígame. Hola Pedro, ¿qué tal? Sí, claro, no me han dejado. Sí. La factura, sí. Vale, estupendo. 91-295-0289. Sí. Estupendo. Sí, la tengo en mi poder. Bueno, tengo una y tengo otra. Otra que... Tengo una de 1.200 euros. 1.200 euros. Sí. Y nos tiene que venir otra que es la liquidación. Sí. Sí, no. Si no te pueden dar luz a ti. Automáticamente cuando das de alta los servicios comunes, la luz de obra se da de baja. No. Ya está tomada la liquidación, entonces yo tengo una factura que es la que debemos, que estoy con el otro administrador a ver si nos ingresan el dinero para pagarla. Tenemos hasta el 14 de mayo, me parece, para pagarla. Bueno. Yo ya se la he mandado, pero yo, mientras no me den el dinero, no la puedo pagar. Sí, me parece que es el 14 de mayo. Ya. De acuerdo. Venga, gracias. Yo hablo con este esta mañana, lo está haciendo, me ha dicho que iba esta tarde a hacer los tres agujeros y los de abajo. Por eso te digo que cuando yo venía para calle pues ya había a las 4:30 por ahí. Me ha dicho que iba. Pues nos habremos cruzado, vení pero yo no y tiene que ver nada, él. No tiene que ver nada con el David, eso es otra empresa. Sí, lo sé, se le vi a David al rodete sí. Y a un albañil que venía a decirle dónde estaban los agujeros, según le dijo David. A David, sí. En su día. Bueno, pues eso lo está haciendo esta tarde. Sé que lo estaba haciendo esta tarde, porque además va seguro que iba a tratar de hacerlo. Y entonces mañana irán a terminar lo de la antena. Pero mañana a las 11 va el electricista. Y a mí lo que me interesa es que no, yo no sé si voy a poder ir, porque es muy mala hora. Tengo una historia en Madrid. Entonces, lo que a mí me han dicho que en el lado izquierdo, en todos los CAS, no han cambiado el cable. O sea, está el cable amarillo, el antiguo, en sí. Todos los casos. Y han tenido que meter el cable de antena por el cable de... por el... Por el antiguo macarrón del telefonillo. Del telefonillo y de la luz. Eso es lo que me han dicho. Y luego, ¿qué más? Y todos los registros del bajo y del otro lado, tapados. Están por encima, han puesto las cayolas y los registros están por dentro. Este ya lo sé, que me lo dijeron, lo dijo el otro. Sí, el buenas tardes. Sí, dime, Laura. Sí. ¿Qué me ha dicho Pinto? 24B, ¿sí? Cuartos. Pero tú no tienes ninguna duda, ¿no? Ah, vale. Venga, no te preocupes, sí. ¿A nombre de quién lo pongo? Sí, dime de los dos. Laura. Beteta. Núñez. Y... Ángel, David, Serrano, con V o con B. Valladares. Vale, pues ya está. Pues voy hasta tarde. Si ves el cierre bajo, tú llama, ¿vale? Venga, a ti, hasta luego. Qué pena. Entonces, concretando, que ves mañana. Mañana, yo le mando un burofax. Te voy a dar una copia, ¿vale? Te ha dicho que va a venir. Claro, amenazándole que le iba a denunciar. La industria y no sé qué, no sé cuánta, entonces se acojona. Vaya, no. Me ha dicho que mañana, el miércoles a las 11, están. En el presente, me informo que me ha llamado el presidente de la comunidad y me indican que los vecinos no están conformes con la obra como se ha ejecutado. Sí. Me indican que no quieren que se haga una mucheta. Ah, no, esto es contra, esto es lo de la mucheta, esto no es. Joder. Me extrañaba, digo, le echan la mucheta, no tiene que ver mucho. Este fue el primero que le mandé. Otra vez. Contenta, que yo prisa ninguna. Dime, Raquel, buenas tardes. Dime, cuéntame. Vente ahora. ¿Quién dará el burofax? ¿Eh? ¿Quién dará el burofax? No, estaba por aquí, si está muy reciente. es el manojo de papeles de hace poco. ¿Esto? En general todos los días. Todos los días seguimos. Mira, esto es como que lo han recibido. Pues ese es el... Sí, el acuse recibo. Lo que trae el cartero como que se lo ha entregado. Exactamente. Y este es el burofax. Desgraciadamente no es el primero ni el último que mando. Sé cómo funciona y que cuesta 20 y tantos euros. Bueno, a mí me ha costado 14 porque no lo tenía con certificado. Ya. Pero le decía que tras varias conversaciones mantenidas con usted y dadas que no dan solución a las deficiencias que existen en la instalación eléctrica y que han incumplido el presupuesto ofertado, firmado y aceptado por la comunidad, le requiero para que en el plazo de 10 días a la recepción de este pedido procedan a ajustarse en el mismo y que la instalación eléctrica y las instalaciones del portero automático se ajusten a la normativa vigente. Se ha observado que muchas de las viviendas de la escalera izquierda no han cambiado el tubo, dejando la acometida vieja, no cumpliendo con la normativa actual, que le recuerdo que tiene que ser minúsculo. Las cajas de registro han quedado tapadas bajo yeso y no han dejado acometidas para el portero automático. Y han empalmado cables tanto eléctricos como del portero, incluso en tramos de 3 metros, más de 4 veces, incumpliendo las normativas legales y las calidades de su trabajo, esperando en beneficio de ambas partes tomen las medidas necesarias, requisitando los trabajos que no han realizado adecuadamente. Está apostando, ¿eh? Hombre, mira que yo no quería. En el caso de nuestro piso se lo dije yo para no tocar el mármol, digo, pasarlo por el macarrón antiguo. Pues eso lo han hecho en el lado izquierdo, en todos lados. O sea, la escalera derecha. Han cogido mi idea y la han aplicado en todo. La escalera derecha está perfecta. La escalera izquierda está todo mal. Bueno, perfecta. Como una la pones ahí en el tablón. Uh-huh. Y otra para ti. Sí. Le he mandado tres, este es el tercero. Este, primero lo de la mocheta. Luego le mandé otro con las X historias también. Y ese ya. Ha sido ya es decir, ¿no? Es macho. Bueno, es que llamo a industria y puede tener problemas, ¿eh? Puede tener problemas. Sí. Guarda esto. Mira, este es el cartucho, ¿no? Este sí es, ¿no? Vale. Pues entonces mañana la viste que... Pero, que bájeme de un toque, que está en el bajo. Algunos más de los que estén afectados. Hablar con algunos más, ¿vale? Que yo no conozco afecta. La gente luego habla mucho, macho. Me imagino que lo sabe la vicepresidenta, que es de la izquierda. Yo de la derecha no conozco. Pero bueno, tú vosotros hablar con él y comentáis. Pues ayer me llama. Y se lo ponemos de corbata si hace falta. ¿Eh? Y se lo ponemos aquí. Anda. Vale. Bueno, ¿qué pasa? Gracias. Venga, tío, hasta luego. Bien hecho. Se puede.